Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Fines de semana a puro rock y metal con Vikingo Borealis por Radio EBR. Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Hola, hola, hola a todos, queridos amigos de Radio EBR y de este querido programa de rock y metal. Estamos en vivo, sí, hoy domingo, arrancando este nuevo programa. Y este programa se viene con todo. Subí el volumen porque tenemos mucho, mucho también de la presentación de ayer de Burning Witches en Argentina. ¡Qué show! Pero bueno, ahora arrancamos con la banda alemana que hace su debut en este programa, New Positive, con la canción Colapso. Vamos. Sie Y bueno, así daba comienzo este programa número 129 ya de Rock y Metal. Y bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes, transmitiendo aquí desde Buenos Aires, de Argentina. Mi nombre es Hernán Vidal. Siempre agradecido por el apoyo, por el aguante. Un programa más, en este caso, iba a decir un domingo más, sí, claro. Un domingo más, que son los días en que generalmente sale el programa, pero bueno, han pasado a veces algunas cuestiones externas y otras personales, digamos, de que en algún momento he hecho el programa un viernes, un sábado o un lunes también, por este, si mal no recuerdo, no hace mucho que fue un lunes, por un problema de corte total de energía eléctrica en plena tormenta. Así que bueno, eso ha pasado también, pero en este caso volvemos en vivo un día domingo, como casi siempre, ¿eh? Bueno, programa número 129 en el aire, que arrancaba de esta forma, escuchando recién a Arch Enemy con Blood Dynasty, toda la polenta. Anteriormente escuchamos a la banda Nocturna con Doctors of the Night. Y el comienzo del programa fue con la banda que les dije, la banda alemana Null Positive, haciendo su debut con la canción Colapso. Bueno, pero voy a meterme ahora en un bloquecito de metal sinfónico, si se quiere, con la banda Ad Infinitum, que tiene en las voces a Melissa Boni, que ha sonado en algún que otro programa también de rock y metal. Pero como hace un tiempito no suena Ad Infinitum, que yo recuerde, vamos con un par de canciones. Subí volumen porque hay muchísimo más, ¿eh? Tenemos la presentación de anoche de la banda Burning Witches, que la rompió toda. Qué buen show que dieron. La verdad que personalmente me quedé con ganas de mucho más. Me pasó la hora, una hora y cuarto más o menos, que duró el setlist en Uniclub. Me pasó volando, volando. Me quedé con ganas por lo menos de media hora más de esta gran banda Burning Witches, que estuve leyendo que hoy tuvieron un, estaban viajando a Montevideo porque se van a presentar en Uruguay, no sé si esta noche o mañana, y hubo un problema ahí con una de las guitarristas, pero bueno, enseguida les voy a comentar sobre eso. Subí el volumen, Ad Infinitum sonando en este programa número 129. Vamos con todo. So you turn and pray. It's an illusion that takes. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Estamos al aire, correcto, programa número 129. En un ratito voy a ir con los saludos correspondientes a los queridos oyentes. Y va creciendo de a poco la comunidad, diría yo, la comunidad tiktokera. Me está sorprendiendo en esa aplicación cuánta gente del palo del rock y el metal está presente. Estamos en todos lados, así es. Pero me ha sorprendido gratamente, cada vez, por suerte, ¿no?, más gente inclinada o que le gusta este estilo, y bueno, más seguidores, realmente mensajes. Recién me llegó un mensaje también de, había publicado algunos videos de Burning Witches de anoche, un show, como les dije, espléndido, y alguien puso por ahí: me estoy perdiendo un montón de buenas bandas de metal por no tener un peso. A ver, tengamos en cuenta que estamos en un año que, en cuanto a presentaciones de bandas de metal, por lo menos en estos últimos años, es uno de los más importantes. Hace un par de programas atrás les dije la grilla, por lo menos hasta ahora, hasta el mes de noviembre, si no recuerdo, octubre, noviembre, y es la cantidad. De hecho, en algunos días hay 3 o 4 bandas el mismo día. O sea, es muy difícil, imposible, si te gustan esas bandas y justo caen el mismo día. Tenés que hacer un tirar la moneda y ver qué pasa. Entonces es imposible para el bolsillo, olvídense, salvo que tengas la suerte de tener contactos y conocidos que te puedan facilitar alguna entrada para algún evento. Después estamos al horno, gente. O sea, es muy difícil. ¿Cómo hacemos? La realidad indica que no hay bolsillo que aguante. Entonces es muy difícil. Muchas bandas, sacando lo que es el Masters of Rock de hace un par de semanas atrás, o sea, impresionante la cantidad de bandas que están tocando, y están viniendo bandas de un alto calibre. Algunas bandas que hace un tiempo no venían. El otro día tocó Saxon, bueno, Stratovarius, ni hablar de Sabaton. Me hubiera encantado poder ir a verlas, pero tuve, por suerte, a las 3 ya las vi, pero si podía ir, iba, porque nunca te vas a salir mal de ir a ver a Strato o a Saxon, o ni hablar de Sabaton. Pero bueno, lamentablemente. Y bueno, y también Paradise Lost se presentó estos días. Imposible, no hay bolsillo que aguante. Así que para el amigo que hizo el comentario en un video de Burning Witches en TikTok, no sos la única persona que no puede ir a los conciertos. Pero bueno, es así. Es muy difícil, más allá de la situación financiera, por supuesto, de cada uno, ¿no? Bueno, dicho esto, y bueno, corresponde que diga las dos canciones que sonaron de Ad Infinitum en el bloque anterior. Escuchamos a Eternal Rains, Lluvias Eternas, y la canción Upside Down. Fueron las dos canciones que sonaron, un 2x1 de Ad Infinitum. Y ya que estamos en este género de metal sinfónico, les voy a presentar una banda que va a sonar por primera vez en este programa. Es una banda de Dinamarca, una banda danesa que se llama Acoma. Bueno, tengo que decirles que no la conocía y me sorprendió gratamente. Es cierto que hace un par de años, unos cuantos años que no editan un disco nuevo, quise meterme en su página web personal, pero es como que está caída, no pude entrar. Ni siquiera me deja ver nada, porque quería informarme, quería ver si había algo al respecto ahí. había un comentario en una página web que anunciaban un nuevo baterista, pero me llama la atención que hace unos cuantos años que no editan un disco nuevo. Imagínense que el último disco fue editado en el 2017, en un disco que se llama Raven Angels, Revangels, y el anterior fue en el 2014, que se llama El Otro Lado, The Other Side. Son los dos discos que han editado, 2014 y 2017. Bueno, 8 años ya que no editan un disco nuevo de estudio. La banda está compuesta por, en las guitarras, Morten Ball, en la otra guitarra, Chris Floro. En la batería tenemos a Sylvain Sivov. Tenemos en otra guitarra más, qué bárbaro, 3 guitarras, Andreas Pedersen. Y en las voces, a Tania Bell. Seguramente acá hay un error en la página, en esta página, que no es la página web oficial, porque obviamente alguien tiene que tocar el bajo. ¿Cómo no va a estar el bajista? Seguramente Andreas Pedersen puede llegar a ser el bajista de la banda. Bueno, hay un error acá. Aparte, es medio... Bueno, puede haber una banda con 3 guitarristas, por supuesto, pero sería bastante novedoso, ¿no? Bueno, esta es la presentación de la banda, que es, les decía, una banda de metal sinfónico con influencias góticas. La banda se llama Acoma, banda de Dinamarca, y vamos a escuchar un par de canciones del último disco, que es el editado en el año 2017, que se llama Revangels. Precisamente vamos a escuchar Enticing Desire para dar comienzo a este segmento de esta banda danesa que hace su debut en este programa número 129 de Rock y Metal. Subí el volumen, Acoma sonando en este programa. This is a radio resort based in Colonel to alternative people. ABR Radio. Disappointment is great. realmente me encantó esta banda, ¿eh? Me encantó la propuesta de esta banda danesa Acoma, que se ha presentado por primera vez en este programa. Me sorprendió. Ojalá vuelvan a editar algún nuevo disco. Me llama la atención, ¿no? 9 años es bastante para... Generalmente las bandas suelen tomarse 2 años, 3, a veces 4. Pero 9 años es un tiempo considerable, ¿eh? Ojalá no se hayan separado y sigan con el proyecto. Interesante la propuesta de esta banda danesa Acoma. Bueno, escuchamos 3 canciones muy merecidas. Realmente me gustó mucho. Escuchamos primero, les decía, de este disco editado en el año 2017, que se llama Revengeance. Escuchamos la canción Enticing Desire. Luego escuchamos a la canción que le da título al disco, Revengeance. Y por último la canción Humanity, Humanidad. Fue un triplete de esta banda Acoma en este programa número 129. Y si te gustó mucho la voz, las voces, les había dicho que se llama Tania Bell, la vocalista de esta banda de Dinamarca, Tania con Y. Después la voy a buscar porque quizás la banda se haya separado y Tania está integrando con esa dulce y bonita voz algún nuevo proyecto, Tania Bell es para tener, para considerar a esta vocalista, gran cantante. Bueno, entonces Acoma sonando en Radio BR en este programa número 129. Bueno, ahora les voy a presentar una banda que hace rato que no suena en estos programas, hace rato que yo recuerde, y les estoy hablando ni más ni menos, a ver si a ustedes les gusta, es una banda icónica, una banda noruega, países nórdicos, ¿qué les parece? En algún momento de mi vida quiero ir a conocer Noruega, sí, sinceramente. Finlandia, Noruega, Estonia. Dinamarca solamente estuve 2 noches, así que mucho no conocí, 2 noches nada más en algún viaje de hace unos cuantos años atrás y solamente en Copenhague. Pero bueno, algo es algo, hasta ahí llegamos y me quedé con las ganas de seguir para arriba. ¿Qué va a ser? No me alcanzó el tiempo, no tenía más días. Veremos antes, como siempre digo, de irme de este plano, si puedo, aparte de unos lugares maravillosos, como también los tiene por supuesto Argentina, ¿no? Pero hay unos lugares, por ejemplo Lofoten, búsquenlo, Lofoten en Noruega, tanto en invierno como en la época de verano, es un lugar maravilloso, maravilloso. Así que creo que si en algún momento se las voy a poner difícil a mi gente querida y familiares, ¿no? Si en algún momento, obviamente esto va a pasar, dejo de existir en este plano, mis cenizas que las tiren en Lofoten. ¿Qué les parece? Se van a hacer un viajecito y de paso, bueno, les va a encantar a quien lleve mis cenizas ahí a Noruega. Bueno, dicho esto, le decía, la banda es oriunda de Bergen, de Noruega. Si yo les digo que la banda fusiona black metal, fusiona folk, fusiona viking metal, con lo más importante, ¿no? Metal experimental, metal progresivo, sobre todo en este proyecto de esta banda que ha editado ni más ni menos que 12 discos. Es una banda icónica de Noruega, una banda icónica del metal progresivo experimental. Les estoy hablando de la banda Borknagar, así es. Si no la conocías, subí el volumen porque realmente vale la pena escuchar a esta banda noruega. Y les voy a presentar una canción de un disco editado en el año 2019 que se llama True North, Verdadero Norte. Y la canción de ese disco que les voy a presentar se llama Up North, Norte Arriba. Y luego de Borknagar Si te querés sacar la modorra, yo creo que voy a ir por un cafecito. Pero si te querés sacar la modorra, estás medio cabizbajo, cabizbaja, muy domingo, ¿no? Yo sé lo que te digo. Y las voces guturales de una banda francesa, que también hace un tiempo que no suena en este programa, que se llama Aepanemer, que cuando la escuches va a decir ¡wow! Y cuando veas algún video por ahí no vas a poder creer que se trate de una voz femenina. Así es, Aepanemer va a sonar en este programa luego de Bornagar, una banda oriunda de Toulouse, Francia. Así que vamos con este doblete con Bornagar y Aepanemer, y hay mucho más en este programa porque hay más bloques y obviamente los saluditos que tengo por ahí para darles a ustedes. Subí el volumen, Bornagar, yo sé lo que te digo, no te pierdas esto. Yeah. fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Programa número 129 en el aire. Qué polenta la de Burning Witches, pero tranquilo, gente, porque obviamente se viene el bloque dedicado a Burning Witches. Pero Antes, les voy a comentar, por si recién te enganchás en este momento en el programa, te tengo que decir que recién escuchamos a toda la polenta y la voz gutural de un death metal melódico a la perfección, diría yo, con Aepanemer y The Sovereign, la canción que sonó. Esta banda francesa, les había comentado, de Toulouse. Y anteriormente escuchamos a los noruegos, legendaria banda Borknagar, con la canción Up North. ¿Qué te pareció este bloquecito al palo, Qué programita el de hoy, Tenemos de todo, escuchamos metal sinfónico, escuchamos, ahora se viene un poco de un heavy metal de la vieja escuela, diría yo. Un heavy metal de la vieja escuela. Y con mucha polenta, como lo es la propuesta de Burning Witches. Escuchamos también a Ad Infinitum. Anduvo algo por ahí de Dark Enemy. Bueno, pero si vos decís, uy, me perdí todo esto, no te hagas problema, porque el programa se está grabando como siempre y seguramente mañana va a estar disponible en las redes, ya sea en el archive.org o ya sea en el iVoox, que está teniendo muy buena aceptación el iVoox. Así que esta propuesta que hemos arrancado este año de también subir los programas a la plataforma iVoox. Y ya sabes, te podés bajar. Creo que está medio saturando la voz. Lo voy a bajar un poco por las dudas. Esta plataforma iVoox, que te puedes bajar la aplicación, no pesa nada a tu celu. Y además que no pesa nada, no se corta, anda bien, funciona bien. Esos son los comentarios de la gente que utiliza esta plataforma. Bueno, voy a ir con los saluditos. Antes de los saluditos, merecidamente voy a beber un sorbo. No sé con qué estarán ustedes, si con mate, café. Yo en un rato más tarde voy a ir con café, pero ahora tenía ganas de una rubia, pero no cualquier rubia, una rubia potente, de esas que te dan ganas de más. Una rubia que le echo publicidad en este programa a esta cerveza, que es la marca Ortúzar. Bueno, va el chivo porque no me dan nada, pero bueno, no importa, como me gusta mucho le hago el chivo. Y también hubo el chivo ahí en el Rockfest hace un par de semanas, cuando en la previa del Master of Rock, no del Rockfest, del Master of Rock, en algún video que anda por ahí dando vueltas, estaba con una Ortúzar en la mano antes de ingresar al previo, porque no me iban a dejar ingresar con esa cerveza. Lamentablemente adentro, bueno, ya había otra cerveza muy popular de aquí de Argentina que no vale la pena ni nombrarla porque es tan fea y tan mala que no la voy a nombrar. No le voy a dar publicidad a esa cerveza horrible, pero bueno, es la única que estaba disponible en el Master of Rock y carísima encima, carísima. Bueno, ya se imaginarán de qué cerveza les estoy hablando, que empieza con la letra Q. Bueno, a su salud, voy con una Ortúzar rubia. Ay, ay, ay. Lo que está esto, Y eso que mis preferidas son la colorada y la negra, Siempre lo dije. Pero esta va como piña. Bueno. Se vienen los saluditos. Y claro que me dieron ganas de más. Me dieron ganas de más. Se vienen los saluditos. Primero voy a saludar al que encima es de San Lorenzo y debe estar contento y feliz como quien les habla, porque ayer ganamos de manera épica en el torneo local con un jugador menos y en el último, casi en el último minuto. ¿Qué mejor victoria que esa, gente? Díganme si no les da tanto placer que su equipo gane en un momento complicado, ¿no? Porque con un jugador menos y muy inesperado, porque si ustedes ven buscan el gol de San Lorenzo de ayer, el de la victoria ante Tigre, fue una arremetida del jugador Cuello a un defensor y con el cuerpo le gana la pelota y se va solo para el arco. El sueño del pibe, ¿no? Irse solo con la pelota hacia el arco. Y definió de manera magistral para la locura de todo el pueblo azulgrana. Bueno, dicho este momento deportivo, ¿a qué viene? Porque va el saludo para Ariel Cuervo. Ariel Cuervo fue quien me hizo el comentario en uno de los videos de Burning Witches en TikTok, en esta comunidad tiktokera, que me decía que se está perdiendo un montón de bandas por no tener dinero. Bueno, Ariel Cuervo va el saludo, y seguramente pasa que es muy difícil. De hecho, tocó también, ¿qué banda? Hit también hace unos días estuvo aquí en Buenos Aires, que también me quedé con las ganas de ir. O sea, es muy difícil. Muchas bandas en este mes de mayo, recargado de bandas internacionales, y también hay shows con bandas de acá. O sea, muy difícil, todo muy difícil. Bueno, fue saludo para Ariel Cuervo. Estate atento, Ariel, porque se viene el bloque de Burning Witches. Le quiero enviar un saludo también a Jimena, queridos amigos de este programa y de las redes, Así que va el saludo para Jimena, una genia, También un saludo para Flavia, un saludo para Vero, que siempre está haciendo Vero, haciendo el aguante. Un placer. Muchas gracias, Vero, por el apoyo. Ahí fue el bloquecito de Metal Sinfónico, Vero. Me parece que eso te gusta mucho, Así que bueno, ¿por qué no dedicado para vos? Quiero enviarle un saludo a mi colega Eric, que siempre me está compartiendo notas, imágenes y videos de cuestiones interesantes que pasan en este mundo y suelen ser censuradas, ¿no? En algunas plataformas que ya sabemos y conocemos. Así que bueno, estaba justo viendo algún video ahí que me compartió, o por ver, porque ahora no lo puedo ver. Un saludo muy grande a mi colega Ney Stream, que siempre apoya este programa, que también hizo el avance que compartí en las redes sobre el anuncio de este programa 129, y que bueno, andaba con un poco de nana, un poco de gripe, así que van, querida Ney, mis mejores vibras, mis mejores energías, las mejores vibras de este programa para que sanes de tu gripe, y hay toda la gente que también está ahí cabizbaja y con algún padecimiento, alguna enfermedad. Van esas vibras de este programa de Rock y Metal por Radio VR, programa, les decía, número 129. Bueno, mientras se me está bajando la silla, odio cuando se me baja la silla, bueno, ahí estamos. Se viene el momento de presentarles. Les voy a contar antes, ayer llegué justo, pero justísimo, al show de Burning Witches. Imagínense que yo estoy en zona sur y hasta Capital tengo un tramo importante, y donde está situado Uniclub, bueno, hay que hacer unas cuantas poner el GPS ahí, porque hay que hacer curva y contra curva, doblar, seguir derecho, curva y contra curva, bastante. Pero bueno, llegamos y el problema es que me fue muy difícil conseguir poder estacionar con mi vehículo y encontrar un estacionamiento. Y ustedes me dirán, pero bueno, si no encontrás estacionamiento, dejalo en cualquier lado. A ver, ¿saben que por dejarlo en cualquier lado tres veces o cuatro, ya perdí la cuenta? Por suerte hace mucho que no me pasa esto. La grúa, querida grúa de Buenos Aires, me levantó el auto y después, ¿saben qué? Ir a buscarlo, tener que pagar. Es como la película famosa, ¿no? De Ricardo Darín. ¿Se acuerdan? Creo que era de Milagros Inesperados o Cosas Inesperadas, no me acuerdo cómo era el título de esa saga, en donde Ricardo Darín, más conocido en ese corto como bombita, se pone loco y hace volar todo después que le se cansado de que la grúa le lleve el auto. Bueno, cuatro veces me han llevado el auto, por suerte hace muchos años que no me pasa, porque bueno, he recurrido, lamentablemente no queda otra. Hay lugares de Capital que es imposible dejar el auto si no es en un estacionamiento, porque si no te lo levantan igual. De hecho, en una de las veces que me llevaron el auto, fue de manera muy injusta, porque no estaba ni señalizado ni pintado el cordón con pintado de amarillo como para que te lo lleven. Pero bueno, fue todo. Sí, eso pasa también. Y no soy el único, ¿eh? Hay varias personas que le han pasado eso, de que le llevan igual el auto para recaudar dinero y no hay ningún cartel que diga prohibido estacionar. Así que bueno, ya saben, complicado estacionar en Capital Federal. Entonces, en lo posible, sugerencia, déjenlo en un estacionamiento, y si no, miren para todos lados de que sea un lugar de que esté permitido estacionar. Pero así todo, tengo mucha desconfianza por todo lo que le dije recién. Bueno, me costó mucho encontrar estacionamiento. Lugar, quise dejarlo al vehículo en un lugar apropiado. No pude, que no sea estacionamiento, no encontré. Y después, en una de las tantas vueltas, encontré un estacionamiento y lo dejé ahí, que por suerte estaba cerca de Uniclub. Llegué justo a las 21 horas, cuando ingreso al lugar, imagínense que ya estaba todo apagado, el telón, me di cuenta que estaba por salir Burning Witches al escenario. Habrán pasado 5 minutos que empezó el concierto, o sea, llegué justísimo al evento. Me perdí las bandas soportes, que no sé qué bandas estuvieron. Creo que fueron dos. Me perdí las bandas soporte de aquí de Argentina. Pero bueno, dicho esto, ¿qué les puedo decir? Un show, una hora y cuarto aproximadamente de concierto de Burning Witches. Estas chicas, la energía que dieron en este concierto, que fue lo mismo que pasó en Chile. Leí comentarios sobre personas que estuvieron en ese evento en Chile y bueno, es similar a lo que sentí anoche. Una poderosa exhibición de heavy metal con todo el poder, unas violas que estuvieron increíblemente ajustadas perfectamente. En algún tema se escuchó un poquito como saturado el sonido en algún que otro tema, pero después eso fue corregido. Realmente no puedo decir nada del tema del sonido. Fue entre 9 y 10 puntos, por lo menos del lugar donde estaba ubicado, que era a un costado del escenario. Y de hecho, bueno, los videos que he subido se nota, porque están grabados desde ese lugar. Y bueno, gran mención también a la baterista Lala, que dio una exhibición también justa a la perfección. La banda sonó, ¿qué les puedo decir? Si nunca fueron a ver a Burning Witches y vuelven aquí a Argentina, o si estás escuchando el programa desde otro lugar del mundo y nunca las vistes, realmente vale la pena pagar la entrada. Fue mi primera vez que veo a Burning Witches en vivo y realmente me fui muy manija de ahí. Quería como media hora más de concierto, pero bueno, me tuve que conformar con la hora y cuarto. Me encantó desde el principio a fin. En ningún momento tuve lapsos de aburrimiento, nada. Un show 10 puntos realmente. A ver, les quería leer, porque justamente la banda hizo mención en su Facebook oficial, y también una de sus guitarristas hizo mención de un problema que tuvo aquí en Argentina con su guitarra. El punto es que una de las guitarristas, Kuni Cox, que la descosió anoche, se mandó unos solos zarpadísimos. Bueno, En la publicación que hizo hace un par de horas en Facebook, dice: Aerolíneas Argentinas parece no se quiere hacer cargo de la rotura del estuche de mi guitarra. Y en la, o sea, el mensaje, el post es corto, no dice mucho más, dice eso. Dice: Aerolíneas Argentinas parece que no se quiere hacer cargo de la rotura del estuche de mi guitarra, y subió una foto del estuche que está roto, un hermoso estuche de guitarra. Nunca había visto este tipo de estuches para guitarras. Por lo que veo, creo que entran dos guitarras tranquilamente en este estuche. Está cerrado, pero está con está envuelto en ese material que colocan en los aeropuertos para protección de las maletas, o protección en este caso de un estuche sensible. Y subió la foto y se ve la rotura ahí abajo. Bueno, muy caliente Courtney Cox con esta situación. No sé si sabe si se van a hacer cargo Aerolíneas Argentinas en este caso de la rotura. ¿Qué? O sea, esto es un realmente una hijaputés, ¿no? Es un maltrato que suelen hacer con las maletas en los aeropuertos, ¿no? Me ha pasado de una maleta que ha llegado bastante rota en la maneja y todo, por cómo las revolean. Bueno, en algún momento he tenido que trasladar una guitarra y le dije: por favor, me la llevo arriba. No quiero que quede en la bodega. Bueno, tuve ahí un momento. Y también creo que había sido con Aerolíneas, que bueno, después de insistirles me dejaron. Pero generalmente, claro, si ustedes ven la foto de Courtney Cox, es imposible, porque no es un estuche normal. Estamos hablando de un estuche muy profesional, alto. No sé qué material es, pero acá entran como dos guitarras y esto es imposible llevarlo a bordo. Imposible. Esto sí o sí tiene que ir en la bodega. Pero bueno, seguramente Courtney, bueno, ya hizo el reclamo, ¿no? Pero acá dice que no se querían hacer cargo. Bueno, resulta que la banda estaba viajando a Uruguay, ya están allí, y mañana se van a presentar en Montevideo. Bueno, mañana se estarán presentando en Montevideo. Y en una de los posts, y enseguida vamos con el bloque, en la página oficial de la banda, dice algo así como: bueno, muchísimas gracias Santiago de Chile y Buenos Aires, fue un fantástico, estuvieron muy fantásticos los fans, una atmósfera muy eufórica. Es el camino que nosotros esperábamos, o es la situación que nosotros esperábamos, nos encantó. Fue nuestra primera vez en Chile y fue realmente estupendo, excepcional. Seguramente regresaremos pronto. Dice ahora este comunicado, dice: estamos listos para nuestra primera vez en Uruguay. Así que nos vemos mañana, Metalheads, dice el comunicado de la banda. Bueno, les voy a presentar en este bloque un par de canciones que sonaron anoche en esta gran velada de heavy metal en Buenos Aires. Quizás, un club estaba colmado. Es cierto que no estaba lleno, pero estaba bastante colmado. No es un lugar muy grande. Si alguno de ustedes lo conoce, saben a qué me refiero. No sé si tocaba en otro lugar más grande. Realmente la banda se merece un lugar más grande. Se merece un lugar más grande, y tranquilamente podrían integrar, como publiqué en algún lado, un Masters of Rock. ¿Por qué no? Realmente vale la pena lo que suenan estas chicas. Burning Witches va a sonar en este programa en homenaje a lo que fue la presentación de anoche. Y por si no conoces la banda, subí el volumen. Y si quedaste manija como quedé yo, vamos a este bloquecito. Vamos a escuchar Y sí, voy a agregar una canción más. Claro que se lo merece. Vamos a escuchar primero The Dark Tower, La Torre Oscura. Luego vamos a escuchar la canción The Spell of the Skull, El Hechizo de la Calavera. Y por último, el tema El Vuelo de las Valquirias. Claro que sí, Flight of the Valkyries. Estas tres canciones sonaron anoche. Sube el volumen. Burning Witches en este programa número 129. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. todo el poder, todo el power de Burning Witches, brujas ardientes. Bueno, escuchamos en este bloque que pasó The Dark Tower, la Torre Oscura, The Spell of the Skull, el hechizo de la calavera, y por último Flight of the Valkyries, el vuelo de las Valquirias. ¿Cómo está este programa? Este programa está que arde, gente. Está que arde. Está zarpadísimo. Humildemente. Bueno, espero que les esté gustando tanto como a mí. Nos queda un poco más. No mucho, pero nos queda un poco más. Burning Witches. Y bueno, no les obliga. Banda fundada por Romana Calhoun en la guitarra rítmica. Janine Groove en el bajo, se tocó todo esta chica. Bueno, todas estuvieron excelentes. Lala Frischknecht, me gusta pronunciar mal los apellidos difíciles. Lala, le podría decir tranquilamente Lala a su baterista, de origen oriental, se notan sus rasgos claramente. Lala Frischknecht, se nota el apellido alemán, ¿no? Alemán, austríaco, por ahí anda. Bueno, no por nada la banda es suiza-alemana, ¿no? Bueno, Lala Frischknecht en la batería. No lo voy a decir más porque cada vez que lo digo va a sonar peor, así que lo dejo así, querida Lala. En las voces, la espectacular presencia de Laura Guldemont, que vamos a tener un poquito más de Laura porque había quedado algo colgadito del programa pasado y como corresponde. Bueno, Laura Guldemont en las voces, y les había dicho Courtney Cox en la otra guitarra, una guitarra hermosa, una guitarra color verdecito hermosa. Tenía una gana de decirle, ¿me la regalás, Laura? Bueno, Laura Guldemont en la otra guitarra. Bueno, mañana se estarán presentando en Montevideo, Uruguay, ya lo sabés. ¿Querés irte a Uruguay? ¿Tenés los días libres? ¿Y no pudiste verlos aquí en Buenos Aires? Bueno, como decía un fan por ahí, te tomás un buque bus y llegás a Montevideo sin necesidad de tener que preocuparte por si despachás algo en la bodega. Sugerencia que el amigo le daba a Laura Guldemont. La próxima vez que vengas a Argentina te tomás un buquebús y ahí no vas a tener ningún problema con el equipaje. Bueno, fue el bloque nomás de Burning Witches. Y como este programa es muy versátil, diría yo, y me encanta esto de estar bien arriba y recontra ahí a full con este power y estas energías, y se viene un bloquecito, quizás, seguramente, el más light del programa. Así que si querés bajar un poquito los decibeles, porque estábamos muy arriba, muy al palo, se viene un bloquecito tranquilo. Y yo les había dicho, nobleza obliga, porque la semana pasada me quedó colgadito un tema de un cover, más precisamente un cover que creo que todos conocen, porque es una canción muy conocida, una canción muy de, yo siempre digo, de cumpleaños de 15, de casamientos. ¿Quién no fue nunca o alguna vez a un casamiento, a un cumpleaños de 15, y le pusieron esta canción que va a sonar ahora? Ni más ni menos que Laura Guldemont, cantante de Burning Witches, va a sonar ahora haciendo un cover de una canción de los 80s que todos conocen. Y luego vamos a escuchar a la banda Dream Evil. Pero antes, sube el volumen, porque vamos a escuchar a The Flame por Laura Guldemon. Vamos. I'm not a knight, so we close. is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Vikingo Borealis por Radio Ever Ever. ¿Cómo dice? ¿Y cómo dice? Bueno, este cover de Wasp, tremendo. Y bueno, le da una pista a todos ustedes de el bloque que se viene. Y con esto, lamentablemente, este programa 129 llegará a su fin. ¿Pasó rápido o pasó lento? ¿Qué piensan ustedes? Pasó de todo en el programa. Muy, muy variable el contenido musical, digamos. De todo. Estuvimos ahí arriba con death metal, voces guturales, voces podridas, como le gusta decir a algunos, y pasamos a escuchar, por ejemplo, The Flame, un cover de la legendaria Cheap Trick por Laura Guldemond, la vocalista de Burning Witches. Bueno, y luego de el cover de Cheap Trick, escuchamos a Dream Evil con Calma en la Tormenta, Calm in the Storm. Bueno, me voy despidiendo de a poco este programa 129. Ya saben, mañana seguramente va a estar disponible en las redes de siempre, archi.org y el iVoox. Y lo publicaré en todas las redes, por supuesto, para que lo puedan encontrar fácilmente. Bueno, incluso en los estados de WhatsApp. Bueno, como siempre les digo, les agradezco muchísimo por la hermosa compañía de siempre, por el aguante post programa, luego cuando lo escuchan ya grabado. Así que bueno, este es el final de este programa 129, espero les haya gustado tanto como a mí. Y siempre digo lo mismo, nunca mejor cuando estoy otra vez luchando con un mosquito, nunca mejor que hacer, si pueden, lo que a uno le gusta hacer, ¿eh? Como en este caso hacer radio, entre otras cuestiones. Pero bueno, nunca dejen de hacer lo que les gusta, en lo posible traten de hacerlo, lo que sea. Bueno, un abrazo gigante a todos ustedes, nos veremos seguramente la próxima semana con lo que será ya el programa número 130 de rock y metal por esta emisora, por Radio EBR, para todo el mundo, de economía basada en recursos, radioebr.org. Un cálido saludo también a mis colegas de radio, Eric, Daniel, Moni, bueno, ya saben. Y bueno, va al final ahora sí de este programa con lo que les decía. Vamos a cerrar con un doblete. Subí el volumen porque nos vamos a ir a pleno. Nos vamos a ir danzando, nos vamos a ir bailando. Nos vamos a ir de este programa saltando, como saltaba ayer Laura Guldemond en varias canciones de Burning. Bueno, Así nos vamos a ir y este programa merece terminar al palo. Así que subí el volumen porque esto te va a dar la energía que quizás te falta. Vamos con un cover de un grupo ochentoso que se llama Ozone. La canción seguramente la van a conocer. Dragon's Teia Dintei. Y luego vamos a escuchar un cover de ABBA, de otra canción muy conocida que vendió mucho allá por los 80s, llamada Gimme Gimme Gimme. Así que subí el volumen, me despido de ustedes, un abrazo enorme, enorme para todos ustedes. Nos vemos la semana próxima con un nuevo programa. Nada más que decir. Me voy a tomar el sorbito que me queda de cerveza y me despido de todos ustedes. Nos estaremos viendo. Gracias una vez más.